Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está en la frontera. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está en la frontera. En red. Estamos nuevamente y desde Córdoba nos vamos a Corrientes, donde la situación en las cárceles, esta semana en el penal número uno hubo una muerte con una larga trayectoria de situaciones que van sucediendo en Corrientes. Y para eso estamos comunicados con Hilda Presman, que es referente de Derechos Humanos, de la Red de Derechos Humanos allá en Corrientes. Buenos días, Hilda Presman. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamar. No, al contrario. Bueno, para nosotros es, por lo menos desde nosotros, es bastante poca la información que tenemos, y a través de lo que hemos leído, creo que la situación es bastante complicada en las cárceles en Corrientes. Sí, lo que seguramente has leído es la situación que ha sucedido en estos días en la cárcel, en la número uno de Corrientes, que es una cárcel de varones condenados, en la cárcel que aloja a los condenados de toda la provincia, donde apareció muerto en una celda, supuestamente ahorcado, un muchacho de 18 años. Perdóname, Hilda, se entrecorta un poquito. No sé si te estás moviendo, estás transitando. No, estoy bien. ¿Se escucha? Ahora se escucha un poco mejor. Probemos. Nos explicabas que Es un penal de varones que aloja a los condenados de toda la provincia. Sí. Y el sábado amaneció supuestamente ahorcado Nelson Solís, de 28 años, que estaba en un pabellón de aislamiento. El pabellón de aislamiento es un lugar, el pabellón número 10 de la unidad penal, donde los internos permanecen prácticamente las 24 horas encerrados solos en su celda, sin media hora de la mañana, media hora de recreo a la tarde. ¿Vos tenés puesta en internet o algo? No. Porque se entrecorta un poquito. ¿Podemos, podés esperarnos un segundito? Vamos a intentar retomar la comunicación. Danos un segundo, salimos del aire un segundito y volvemos enseguida con Hilda Presman. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Con Hilda Presma, referente de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, y nos estaba contando con este preso que mataron en el penal número uno. A ver si ahora nos escuchamos mejor. Hola, sí, a ver, les estaba diciendo que en la mañana del sábado apareció ahorcado Nelson Solís, de 28 años, supuestamente con los cordones de su zapatilla en una celda de aislamiento. Nosotros en realidad todavía no conocemos las actuaciones judiciales. Esta mañana vamos a entrevistarnos con el Comité contra la Tortura de la provincia de Corrientes para pedir que se haga un seguimiento y una investigación exhaustiva sobre este hecho, porque en general sabemos, digamos, que los suicidios, entre comillas, son situaciones muy comunes en las unidades penales. Uh-huh. Las pésimas condiciones de detención hayan provocado, digamos, un cuadro que llevara a Nelson a tomar esta determinación, nosotros entendemos que estas decisiones no son autónomas, digamos, que una persona privada de su libertad, que agobiada por las condiciones de detención, por el maltrato, por el aislamiento, por las torturas, toma la decisión de quitarse la vida, es una responsabilidad también del Estado, y que está restringida su autonomía de terminar con su vida. Es una responsabilidad institucional y de las personas que lo encarcelaron y que son responsables y garantes de su vida. Sí, las digo porque vos muchas veces has relatado esas condiciones, ¿no?, que se les atribuye a los presos, que particularmente en esta unidad penal, en los últimos meses, digamos, yo diría desde mediados de 2015 a la fecha, con un cambio de autoridades, se ha endurecido profundamente el régimen. Hay muchos malos tratos, muchos vejámenes, mucha amenaza, mucho traslado, mucha dejación a las visitas, requisas vejatorias, mucha requisa en este pabellón, requisas casi todos los días o día por medio a las 4 o 5 de la mañana. Han llegado a haber requisas, habiendo inclusive en horas de la mañana y de la tarde, estando las visitas adentro del pabellón, se sucedieron las visitas. O sea, hay una situación de hostigamiento y de malos tratos que se ha agudizado profundamente en estos meses, y nosotros asociamos esta muerte y esta supuesta decisión de quitarse la vida de Nelson Gómez con la degradación en las condiciones de alojamiento, que es absolutamente indigna, digamos. Uh-huh. Así que bueno, en esta situación nos encontramos. Yo la verdad que desconozco en este momento el avance de las actuaciones judiciales. Esto fue, este muchacho fue encontrado, digamos, con el recuento de la mañana en su celda, supuestamente, reitero, ahorcado con los cordones de sus zapatillas. Y el servicio penitenciario ha manifestado que ha sido un suicidio. Nosotros, en realidad, dentro de unos minutos, yo tengo una reunión con el Comité contra la Tortura de la provincia de Corrientes para pedir, digamos, que se aboque y sea parte de las investigaciones, y además para pedir una inspección y un contacto más directo con los compañeros. A nosotros, en realidad, nos preocupa la situación que puedan tener los compañeros de pabellón, porque estas mismas condiciones y el antecedente de un hecho violento como el que hemos tenido, tememos en realidad que estos hechos puedan impactar gravemente y de mala manera, digamos, en los compañeros. Claro, así que por eso parte de las cuestiones que necesitaría pedir al Comité contra la Tortura es poder ingresar al pabellón y conversar con los compañeros de ese sitio, digamos, que además van a relatar condiciones vejatorias y de degradantes que yo les estoy comentando, digamos. Esto de tener media hora de recreo a la mañana, media hora de recreo a la tarde, que en esa misma media hora tengas que higienizar tus prendas personales, los servicios, higienizar el espacio, y volver a permanecer encerrado. Por el otro lado, en ese lugar no hay actividades educativas, no hay actividades productivas. Nada. Entonces, verdaderamente son situaciones que destruyen la dignidad humana, sin lugar a dudas.